Sí. Bueno, vamos a hacer una canción ahora. ¿Qué cantan? A ver. Banderas de Ataque. Acá tenemos hoy de Ataque y tenemos un pañuelito. Ahí están los fanáticos de Ataque gritando, pidiendo más, obviamente, en este Pepsi Music 2005. Bueno, así de simple, loco. ¿Vamos con la de Favaloro? Y ahí está, ¿eh? Ataque sigue, Wenster. Acá en Mega 98.3, acuérdate que si querés ver todo lo que sucede arriba del escenario, www.10musica.com. Ataque 77, cuarto día de este Pepsi Music, a través de la única radio de puro rock nacional, Mega 98.3. Exclusivo Mega 90.3, puro rock nacional. Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional y el anónimo mortal. Es la historia de la vida. Siempre el mismo mundo. Trabas, burocracia y frustración. Siempre lo normal, todo bien. Sin necesidad, no feliz. Es el bien. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Observa, no te pierdas el final. Qué fatal paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás y decidió evitar la comisión. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro de bypass y murió de un disparo al corazón. Y esa historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, ¡qué frustración! Lo de siempre, lo normal, todo bien. Sin final, feliz. Siempre es así como es. Sí. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Todo el Pepsi Music en vivo 2005 está en Mega, desde obras para todo el país.